11:30, seguimos en la sintonía de la mañana y entramos ya en el tiempo de la actualidad local. Vamos a hablarles a continuación sobre el programa de actos organizado por la Asamblea Local de Izquierda Unida y el Comité Local del Partido Comunista de Ubrique en torno a la conmemoración del 14 de abril. En este caso, bueno, pues denominado bajo el nombre Abril Republicano, se están llevando a cabo en esa localidad una serie de actos que arrancaron precisamente el pasado 14 de abril con ese acto homenaje en el cementerio de Ubrique a cargo de representantes políticos e investigadores también de la memoria histórica. Iniciativas que se van desarrollando dentro, como decíamos, de este ciclo de actividades y que pasan por la proyección de documentales como el que se desarrollaba la pasada semana, el 24 de abril, con la proyección del documental La Sauceda, de la utopía al horror. Luego, además, también está programado para la jornada de hoy martes la presentación del libro Un valle de belleza y dolor. Será a partir de las 7:30 en el IE Los Remedios. Y, por otro lado, también la presentación del audiovisual Ubrique 1934, Tiempo de Cambios. Un audiovisual elaborado por Fernando Sigler, de Papeles de Historia, y por Manuel Ramírez, en este caso, bueno, pues miembro de Izquierda Unida y también editor de este audiovisual. Son las iniciativas que se enmarcan dentro de ese programa de actos Abril Republicano, organizado, como decíamos, por Izquierda Unida. Nosotros ya le hemos hablado de algunos de ellos. Vamos a volver a destacar también esas actividades y en este caso vamos a informar en particular de la presentación del audiovisual que va a tener lugar en la jornada de hoy y lo vamos a hacer con su autor, con Fernando Sigler, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Fernando Sigler, muy buenos días. Hola, buenos días. Por cierto, que me acaban de comunicar que la presentación del libro, que estaba programada también para la jornada de hoy, sí que queda anulado. No sé si me lo puedes confirmar. Sí, por un problema técnico al final no se ha podido terminar la edición, entonces se aplaza para una fecha posterior, que ya se dirá públicamente, pero sí, es dentro de los dos actos que había hoy se anula el de la presentación del libro. Entonces sí que lo que queda pendiente sería pues la proyección de ese audiovisual, Ubrique 1934, Tiempo de Cambios, elaborado en este caso por Fernando Sigler. Y también con Manuel Ramírez. Bueno, cuéntanos un poco lo que vamos a poder ver en ese audiovisual que se va a proyectar en la jornada de hoy. Sí, ya va siendo una tradición que con motivo de la celebración del Abril Republicano, de la conmemoración de la proclamación de la Segunda República, pues se han ido haciendo audiovisuales conmemorativos de los 80 años de cada uno de los años de la República. Entonces ya lo hicimos con motivo del el año 2012, y ahí hablamos sobre el bienio reformista, sí, lo que ocurrió en Ubrique en el año 32. El año pasado hicimos un audiovisual sobre el año 33 y este año, en el 80 aniversario, hacemos un audiovisual sobre lo que ocurrió en Ubrique en el año 1934. Es decir, que cada año estamos analizando un año de la Segunda República Española. Entonces, hoy toca, por una parte, yo hablaré brevemente, haré una introducción histórica sobre los acontecimientos políticos y sociales de la España de la época. Y luego daré algunos detalles sobre lo que ocurrió en Ubrique en el año 34 y luego pasaremos a ver el audiovisual, que tiene una duración de cerca de 18 minutos, sobre lo que aconteció en Ubrique en este año, que forma parte de un periodo que se llamó el Bienio Negro, es decir, que fue un periodo en el que el poder político en España estuvo en manos de los partidos de centro-derecha. Y bueno, pues precisamente sobre cómo se vivía en Ubrique en ese periodo es de lo que se va a informar, ¿no? A través del audiovisual, es lo que se ha tratado dentro de los contenidos, cómo se vivía en Ubrique, pero sobre todo centrado, imagino, que en el contexto político principalmente, ¿no? Bueno, hablamos de todo, hablamos del contexto político, social, cultural y de la vida cotidiana. Hay que decir que los datos que ofrecemos en el audiovisual están basados fundamentalmente en los fondos documentales del Archivo Histórico Municipal de Ubrique, la mayoría de los cuales están sin explotar, hay datos que no se conocían, y entonces creo que va a ser de interés para el público de Ubrique conocer algunos aspectos interesantes de lo que ocurrió en Ubrique en ese año. Se parte del hecho de que el gobierno local de Ubrique, en el año 34, seguía formado por los concejales que fueron elegidos en las únicas elecciones municipales que hubo durante la República en Ubrique, que fueron las del 12 de abril del 31... Y sabemos que el gobierno local estaba formado por republicanos moderados en coalición con dos concejales socialistas. Entonces, este gobierno local se mantuvo hasta el año 34, y lo que ocurrió fue que este año hubo un acontecimiento crucial, que fue la Revolución de Octubre del 34, que aunque en Ubrique no tuvo incidencia, porque en la comarca de la sierra donde sí tuvo incidencia fue en Prado del Rey, en Ubrique no tuvo incidencia el octubre del 34, pero lo que sí ocurrió fue que el gobierno de centro-derecha emprendió una política de destitución de ayuntamientos, y entre ellos el de Ubrique. Entonces, el año 34 fueron destituidos algunos concejales, y ya en el 35 ya el gobierno designó un gobierno local formado por miembros de la CEDA, que era el partido, la coalición de derechas. Eso es lo político, ¿no?, lo concerniente a nuestra localidad. Sí. En ese periodo histórico, 1934, en el ámbito político. ¿Qué hay de lo económico, me decías también, o de lo social, por ejemplo? Sí, lo social se sigue con un grave problema del paro forzoso, que se llamaba entonces. Es decir, la imposibilidad de laborar por parte de los trabajadores, fundamentalmente los del campo, porque la mayoría de la población activa de Ubrique era agraria y estaba afiliada al Centro Obrero de Agricultores, que estaba adscrito a la CNT, al Sindicato Anarcosindicalista. Entonces, ahí se habla de los intentos de paliar esta problemática, por una parte mediante la otorgando socorros por parte del ayuntamiento, y por otra parte con la ejecución de determinadas obras públicas, de las que se habla detenidamente en el audiovisual, y eso permitió, digamos, disminuir temporalmente el paro forzoso en Ubrique. Entonces, ahí se habla de las obras públicas que se emprendieron, el camino de Ubrique a la Albuera, la reparación de distintas calles que se nombran también, en fin, hablan de todos los proyectos de infraestructura que se llevaron a cabo en este año. Son el aspecto social, el aspecto económico. ¿De qué vivió Ubrique en este periodo? Hablabas de ese paro forzoso, la principal fuente económica del municipio. Sí, la principal fuente era el sector primario, el sector agrícola. Sí. Lo que pasa es que ya también había una pujante actividad artesanal de las petacas, y de hecho el segundo centro obrero que existía en Ubrique era el del centro obrero de petaqueros y también el de petaqueras, ¿eh? Entonces estos dos sindicatos pues funcionaron muy bien en esta época, y ya en el año 34 pues estaban perfectamente organizados. Y ahí se habla de la conflictividad social que hubo también entonces, las distintas huelgas que se llevaron a cabo. Por ejemplo, Ubrique sí se sumó a la segunda huelga importante que hubo en el año 34, fue la de junio. Fue una huelga de carácter agrario y fue una convocatoria nacional. Ubrique se sumó el Centro Obrero de Agricultores, y también se sumaron los restantes gremios, los de albañiles, curtidores, zapateros y petaqueros. Eso se habla ahí en el audiovisual. Se destaca, por tanto, cómo era la vida en Ubrique en ese año 1934, dentro de todos estos ámbitos, ¿no? El político, el económico, el social. Sí. Y bueno, pues las repercusiones de a lo mejor hechos importantes que pudieron ser trascendentales para el municipio en ese periodo. Bueno, ahí se dice que se habla de la repercusión que tuvo en Ubrique los acontecimientos a escala nacional e incluso internacional, porque no hay que olvidar que en Alemania ya los nazis estaban en el poder, en Austria igualmente, habían emprendido una política de represión contra la izquierda, y en España lo que se vivía era el temor a que el partido que la izquierda identificaba con los, digamos, con los fascistas, que era el partido de la CEDA, llegara al poder. Hay que recordar que las elecciones generales que se celebraron en noviembre del año 33 dieron el poder a los partidos de centro-derecha. El partido más votado fue precisamente la CEDA, que era considerado por la izquierda como el partido más afín a los fascistas. Claro, el resultado electoral estaba, digamos, en cierto modo deslegitimado por el alto índice de abstención que hubo. En concreto, en Ubrique no votó ni el 30% de la población. Pero bueno, se conformó unas cortes de mayoría de centro-derecha. Y ya digo, el temor de la izquierda era que accediera al poder el partido de la CEDA. En principio, el presidente de la República concedió la presidencia del gobierno al partido, digamos, más moderado dentro de la derecha, que era el Partido Radical de Alejandro Lerroux, pero ya cuando se aproximaba la Revolución de Octubre, entraron a formar parte del gobierno dos ministros de la CEDA, y eso ya se consideró casus belli por parte de la izquierda, que fue la que convocó la huelga general de octubre. Entonces, digamos que acontecimientos de carácter internacional y nacional pues tuvieron su incidencia en Ubrique, como se verá en el audiovisual. Uh-huh. La fuente me ha dicho que son del archivo histórico del municipio, el archivo histórico de Ubrique. Imagino que son las fuentes para los contenidos históricos principalmente, pero luego para el tema de las imágenes que se pueden ver en ese audiovisual, ¿de dónde se han sacado? Bueno, hay también imágenes, se reproducen documentos del Archivo Histórico Municipal de Ubrique cuando se hablan de cosas así muy destacadas, ¿no? Entonces eso se está tomado del Archivo Municipal de Ubrique. Luego hay recortes de prensa que están tomados de la hemeroteca del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Ahí hay varias tomas. Después hay una toma, hay un pequeño vídeo de la Filmoteca Nacional sobre la Alemania nazi. Y luego hay muchas imágenes de Ubrique, tanto de la época como actuales, para ilustrar la narración de lo que se está contando. Uh-huh. O sea, ¿de dónde se han sacado todas esas series de imágenes? No sé si ha contado con colaboraciones para poder obtenerlas o si... Bueno, la del Ateneo de Madrid, porque yo fui documentalista del Ateneo de Madrid, entonces en aquel periodo yo, obtuve imágenes de prensa de la época, que esto está permitido, ¿no? La reproducción de periódicos de la época, periódicos que ya no tienen circulación. Esas las hice yo mismo, ¿no? Ese banco de imágenes los tengo yo de mi época en el Ateneo de Madrid. ¿Y las imágenes de Ubrique, que a lo que me refería, no sé si se ha contado con colaboraciones y demás? Bueno, algunos son del Archivo Provincial de Capuchinos, de Sevilla, que se tomaron en su época y que, bueno, de todas formas están reproducidas en el libro Historia de la Villa de Ubrique de Fray Sebastián. Algunas de ellas, sobre todo las que se refieren al convento. Uh-huh. Otras son las del lavadero, son imágenes que se conocen, ¿no? Son muy conocidas aquí, las del lavadero, y una imagen general de Ubrique también de la época. En fin, esas son las imágenes que... De 1934, claro, lógicamente, que es el año que se está... Sí, bueno, en torno, porque no siempre son del mismo año 34, sino por aquí en torno, en los años 30... principios de los 40, en fin, son imágenes para ilustrar lo que se está narrando. ¿Y de ciudadanos ubriqueños de ese periodo, se han encontrado algún tipo de imágenes? Sí, bueno, tenemos la fotografía del alcalde, el que fue alcalde de Ubrique desde el año 31, que era José Esquivel Suárez, que era industrial zapatero. Esa imagen está en la revista cultural que se hizo por parte de una asociación que tenía su sede tanto en Prado del Rey como Ubrique, la revista cultural de Prado del Rey, Ubrique, la biblioteca se llamaba. Entonces ahí, de hecho, José Esquivel fue uno de los promotores de esta asociación y aparece su fotografía. Esa fotografía se reproduce en el audiovisual. También está la fotografía de otro de los concejales socialistas elegidos en el año 31, que es Andrés García Fernández, que tuvo también una destacada actuación en el año 34. Y también aparece la fotografía de Manuel Arenas, que fue el fundador del Partido Republicano Radical Socialista, que luego se convertirá en Izquierda Republicana, porque como se formó Izquierda Republicana, digamos que el partido de la izquierda burguesa republicano se formó en el año 34, por ese motivo aparece Manuel Arenas como uno de los fundadores de ese partido. Bueno, pues todas esas imágenes las vamos a poder ver en este documental de unos 18 minutos. 18 minutos lo que verán las personas que acudan a presenciarlo, pero el trabajo que tiene detrás pues son muchísimas horas, ¿no? Sí, sí. Muchísimos días de trabajo para poder recapitular toda esa información y para, bueno, pues editarla también, imagino. Sí, no solamente, bueno, yo he hecho la tarea del guión y de la selección de imágenes, pero Manuel Ramírez ha hecho el montaje, que también tiene un trabajo inmenso, eso es de agradecer. Claro, toda la edición de ese vídeo, pues hay que llevarla a cabo, y que en este caso Manolo Ramírez es el que se ha ocupado, ¿no?, de lo mismo. La locución también del texto, en fin, todo lo que concierne a los datos más técnicos, ¿no?, de la elaboración del mismo. Efectivamente, sí. Bueno, lo que hemos querido hacer es hacer una propuesta de una mínima investigación con datos inéditos. Eso ya se verán, son cosas que no se conocían, pero claro, no se ha divulgado los fondos documentales del archivo sobre este año en concreto. Entonces, claro, ahí se dan algunos datos que hasta ahora son inéditos y hay también algunas curiosidades que yo creo que van a interesar. Ubrique 1964, tiempo de cambios. ¿Por qué tiempo de cambios? Sí, por lo que decía, que es decir, que el desarrollo de la Segunda República entró en un momento precisamente de cambio, porque digamos que hasta entonces, hasta el año 33... lo que se conocía como la República eran las políticas reformistas llevadas a cabo por el gobierno de centro-izquierda que encabezaba Manuel Azaña. Entonces, en ese bienio, pues se pusieron en marcha todas las políticas de reforma que necesitaba España para alterar las estructuras anquilosadas heredadas de la época de la monarquía. Pero, como dije, como consecuencia de los resultados de las elecciones generales de noviembre del 33, se produjo un cambio a escala nacional porque entró a gobernar el centro-derecha. Entonces, comenzó a frenarse toda la política reformista que se había puesto en marcha en el primer bienio. Entonces, en el año 34 es el comienzo de ese freno a la política reformista que culminará en el año 35, cuando ya efectivamente el bienio negro esté en su auge y se frene completamente las políticas que se habían puesto en marcha en el primer bienio. Luego eso terminará con las elecciones generales de febrero del 36, que dieron de nuevo el triunfo al centro-izquierda, agrupado en el Frente Popular, y entonces se volverá a retomar la política reformista del año 31. Uh-huh. Y hasta el golpe de Estado, en este caso, ¿no?, también sí, del 36. Quedarían dos años, entonces, según lo que me comentabas al principio, ¿no? Los vídeos conmemorativos con motivo del aniversario de la Segunda República Española, bueno, pues ya se ha hecho desde 1931 hasta 1934, sí. Quedaría entonces también 1935 y 36, ¿no? Sí, el año que viene queremos hacer el 35, pero también queremos introducir, lo hemos estado comentando, no solamente un audiovisual de carácter cronológico por cada año, sino también hacer algunos temáticos, o sea, centrarnos en un tema concreto y abordarlo. Entonces, algún tema importante de la Segunda República puede abordarlo. O sea, que se va a seguir con las conmemoraciones anuales, será el del 35 y el del 36, pero también vamos a introducir aspectos temáticos que ya se darán a conocer. Sobre Ubrique, imagino, también, sí, sobre, ¿no? Ubrique, sobre Ubrique. ¿Como cuál? No sé, si podemos anunciar alguno ya. Bueno, es que no lo estamos planteando. De momento hay que estudiarlo, ¿no? Estamos planteando, sí, pero vamos, será cosa muy concreta de Ubrique que se centrará. Vamos, será una cosa monográfica de algún tema concreto sobre Ubrique. Que no sea una cosa, o sea, no tendrá un criterio cronológico, sino temático. Claro, es bastante. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, la evolución de las sociedades de los petaqueros. Entonces se hablará de cómo evolucionó la sociedad de trabajadores petaqueros y de fabricantes de artículos de piel durante la Segunda República, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser uno. Otro, la cultura, cómo evolucionó la cultura en Ubrique en esa época, cómo evolucionaron las infraestructuras, en fin. ¿Cuáles fueron las relaciones entre la Iglesia y el Ayuntamiento? Pues también puede ser un tema monográfico. En fin, esas son propuestas, pero vamos, que se materializarán el año que viene. Pues estaba yo pensando, el que se me vino a la cabeza primero era el referente precisamente al ámbito de la piel, ¿no? Sí. Que es lo que más no sé si más nos puede interesar, pero a mí el que se me vino a la cabeza, desde luego. Sí. Eso, afortunadamente tenemos toda la información en el archivo y entonces se podrá hacer un monográfico sobre ese tema. ¿Cuánto tiempo, te preguntaba antes, habéis tardado en elaborar el vídeo? Bueno, realmente es que eso no tiene cálculo, porque claro, si contamos el tiempo que uno empleó en recabar las imágenes, por ejemplo, cuando yo estaba en el Ateneo de Madrid, recabando esas imágenes, recabando la información, la consulta en el archivo municipal no se ha hecho ahora, eso llevo yo años haciéndolo. Claro. Entonces, claro, la verdad es que no se puede decir qué tiempo, eso es un tiempo que no se puede contabilizar, ¿no? Sí se puede contabilizar, por ejemplo, lo que se tarda en hacer el guión, la locución, el montaje, pero bueno, la verdad es que eso lleva un montón de horas. Eso está planteado desde hace un mes, ¿no? Digo, el trabajo concreto, ¿no? Concreto de guión, locución, montaje, etcétera. Pero claro, el trabajo de documentación, eso lleva años. Claro, no tiene nada que ver, ¿verdad? Es un periodo de investigación que, fruto de esa investigación anterior, pues se lleva a cabo ahora este trabajo, ¿no? Sí, efectivamente. No va a ser el único audiovisual que se proyecte dentro del Abril Republicano. Ya el pasado 24 de abril, como decíamos, la pasada semana, pudimos ver también el documental La Sauceda, de la utopía al horror, que se proyectaba, de la utopía, perdón, al horror, que se proyectaba en Los Remedios también. Y bueno, en este caso el documental sí que fue realizado por Juan Miguel León Moriche, pero yo imagino que también, al estar inmerso en todo lo que ha sido este proyecto de recuperación de memoria histórica impulsado por la Asociación de Familiares y Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y el Marrufo, pues estás bastante al tanto, ¿no?, de lo que ha sido ese documental, y te quería preguntar por él también. Sí, se proyectó el día 24 y, bueno, como dijo el director, Juan León Moriche, se trata de un documental basado en los testimonios personales de familiares de las víctimas de La Sauceda y el Marrufo. Pero no solamente hablan familiares, sino que también hablan representantes del equipo técnico que trabajó en la exhumación de las víctimas de esta finca del Marrufo. Entonces, participamos varios historiadores, yo entre ellos. Participa también el arqueólogo que dirigió la excavación, que es Jesús Román, de la Asociación Papeles de Historia, que es del Bosque. También participan los dos antropólogos físicos que hicieron el análisis de los cuerpos exhumados. Y bueno, habla Andrés Rebolledo, que es el presidente de la Asociación de Familiares, y bueno, basado en esos testimonios, tanto de familiares como de los técnicos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, etcétera, pues León Moriche hizo el montaje de casi una hora de duración, se proyectó el jueves y yo creo que tuvo una aceptación unánime. Vamos, yo creo que todas las personas que lo vieron quedaron impactadas por lo que se decía allí. Nos comentaba León Moriche, que también es integrante del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que precisamente todo ese proyecto de recuperación de la memoria histórica en torno a la Sauceda, pues está en la fase final, en la fase de difusión, ¿no? Con, por ejemplo, la proyección de ese documental o también la Casa de la Memoria en Jimena. Es lo que le queda, ¿no?, a ese proyecto en particular. Sí, bueno, queda un tercero, porque está la fase de difusión, comprende el vídeo este, el audiovisual de la Sauceda, de la Utopía al Horror, se está proyectando en distintas localidades de la provincia. La Casa de la Memoria está en fase ya casi de terminación, se espera que se pueda inaugurar sobre el mes de noviembre, y coincidiendo con la inauguración de la Casa de la Memoria, se supone que en esa fecha estará ya terminado el libro que estoy yo coordinando, que será un libro de carácter histórico, sobre la historia de la Sauceda y el Marrufo, ¿no? Entonces son los tres proyectos que quedan pendientes. Paralelamente, cuando se inaugure la Casa de la Memoria, pues se hará una exposición también, donde se ofrecerán los datos que ya se han divulgado a través del audiovisual y a través del libro. Y en ese libro imagino que podemos ver también todos los datos de lo que es ese proyecto, todos los aspectos, ¿no?, que se han tratado, el proceso que se ha llevado a cabo, la exhumación, las excavaciones iniciales, en fin, todo lo relacionado con él, ¿no? Sí, sí, hay un primer gran apartado desde el punto de vista histórico, o sea, los antecedentes históricos, y luego lo que ocurrió en la Sauceda y el Marrufo durante la época del Frente Popular, durante la resistencia republicana frente al avance de las tropas sublevadas, luego la invasión por parte de los rebeldes, la represión que se llevó a cabo en todo este valle, eso por una parte. Por otra parte, está el estudio técnico del arqueólogo, de Jesús Román, donde se habla de cómo se hizo el proceso primero de catas en el año 2011, donde se comprobó la existencia de fosas comunes, y luego el proceso de excavación y exhumación de víctimas en el año 2012. Luego los antropólogos físicos presentan su informe sobre todo el estudio de los cuerpos exhumados, y luego Andrés Rebolledo, el presidente de los familiares, habla de todo el proceso social, o sea, qué significado ha tenido desde el punto de vista del movimiento de recuperación de la reforma de la memoria histórica, pues qué incidencia ha tenido este proyecto concreto de la Sauceda y el Marrufo. Todo eso formará parte del libro que se presentará a final de año. Nos quedaba pendiente, se llevaron a cabo una serie de catas, ¿no?, para determinar también si se podía seguir llevando a cabo las excavaciones, pero no dieron los resultados que se esperaban. Se hicieron otras catas en otras zonas del Marrufo, incluso de la Sauceda, y sí, lo que sí se ha encontrado abundante material balístico, o sea, sí, eso sí, material de balas de fusil y de pistolas sí se han encontrado muchísimas, pero de momento no se han encontrado evidencias de cuerpos. Más claro, la zona es amplísima, los medios son muy limitados, el tiempo también muy limitado, entonces esas catas que se dieron después, al final del año 2012, no dieron resultados. Por eso te decía, no dieron esos resultados que se esperaban, ¿no? Sí. Estamos ahora en la fase de difusión de lo que es ese proyecto de recuperación de la memoria histórica en la zona de la Sauceda, pero ¿puede en el futuro volver a reabrirse ese proyecto con por la realización de nuevas catas para comprobar si hay restos humanos en la finca? Pero ya hay que esperar a la entrada en vigor de la nueva ley de memoria democrática que está elaborando la Junta de Andalucía, porque esa ley ya, digamos que impone una serie de criterios que hay que seguir para volver a retomar excavaciones de este tipo. Entonces, el principal criterio es que es la Administración la que va a llevar la voz cantante, la que va a dirigir la excavación y la que va a patrocinarla, por así decirlo. Entonces, hay que estar en función de cómo quede finalmente redactada la ley para retomar este asunto, pero será la Administración, la Junta de Andalucía, la que tenga que llevar la iniciativa, no como ha ocurrido hasta ahora, que la iniciativa ha partido de los propios familiares. Pues recordemos que todo el proyecto relativo a la Sauceda del Marrufo ha sido financiado por uno de los familiares, uno de los familiares de las víctimas. Pero eso ya con la nueva ley no podrá ser así. Tendrá que ser la Administración la que, digamos, establezca los criterios técnicos y la que establezca los medios de financiación. Entonces, hasta que no entre en vigor la ley, que bueno, se supone que será dentro de esta legislatura, no se puede retomar este asunto. Claro, lo decía porque realmente se hallaron 28 cuerpos, sí. Restos de 28 cuerpos, pero los testimonios orales de familiares, sí. Pues hablan de centenares, ¿no? En este caso de asesinados. Con nombre y apellido tenemos cerca de 100 que están en la lápida que está instalada, se colocó allí en el cementerio de la Sauceda, donde se hizo el entierro digno de las víctimas. Allí hay unos 100 personas con nombre y apellido. Se han encontrado 28 cuerpos, se hizo el análisis de ADN, tanto de los cuerpos como de los propios familiares, y ya dijimos que de esos 28 se ha comprobado la identidad de 13, y de esos 13 hay alta probabilidad de que dos de ellos sean de Ubrique. Pues hay que dar también todos esos datos que bueno, ya se hicieron público en su día. Sí. Pero ahora en ese proceso de difusión, ¿no?, de todo ese proyecto que se ha llevado a cabo, pues se puede volver a recordar, ¿no?, primero con la proyección de ese audiovisual que se llevaba a cabo la semana pasada, la Sauceda de la Utopía y el Horror, y luego además también con la inauguración de la Casa de la Memoria en Jimena, o de ese libro también elaborado por Fernando Sigler, que vamos a poder, bueno, pues ver también muy pronto, ¿no? Esperemos a final de año, sí. Eso es. Y por lo demás, nosotros nos quedamos con el tema que sí que estamos tratando también, la proyección del audiovisual en la jornada de hoy en el IE Los Remedios, Ubrique 1934, ¿cómo era Ubrique durante este año de la República y cómo se empezaban a notar también cambios en nuestra localidad según los hechos históricos que se estaban viviendo a nivel nacional e internacional? Si tienen interés en ese periodo histórico en esa localidad, pues no se pierdan ese audiovisual que, como decíamos, se va a proyectar en la jornada de hoy en el IE Los Remedios a partir de las 7:30 de la tarde. Fernando, no sé si quieres comentarnos algo más sobre este asunto que hemos estado tratando en el día de hoy. Bueno, simplemente eso, convocar a las personas interesadas en el audiovisual este sobre Ubrique en 1934, que seguramente será más adelante, ¿no?, se pondrá en internet, seguramente, bueno, eso se anunciará, pero en principio se puede ver en el lío de los remedios esta tarde a las 7:30. Pues ahí nos quedamos con esa invitación también para participar en lo que es las actividades que se están llevando a cabo, además también dentro del Abril Republicano. Fernando Sigler, responsable del audiovisual junto con Manuel Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Vale, muchas gracias.